Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Esto es a través de la 940 AM y a través de la internet en www.casadelacultura.gob.es. Un gusto estar con ustedes nuevamente a día seguido. El día de ayer estuve con ustedes hablando de política. Les había explicado que los días miércoles vamos a cambiar un poco la temática que veníamos manejando. Pero hoy, jueves, seguimos hablando como siempre, como ha sido desde el inicio de Punto Diverso. Sobre la agenda cultural, sobre cultura, cine, pintura, artes plásticas, arte drag, todo lo que tenga que ver con el mundo del arte, básicamente, y la cultura nacional. John, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Nicanor? Radio oyentes, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. John, tenemos esta tarde un invitado que ya se encuentra aquí con nosotros. Él es Adrián Albuja. Él está aquí porque precisamente el día de hoy, a las 6 de la tarde, se presenta aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el documental Libros Malditos o Tabúes Escondidos. Es un documental, según tengo entendido, que aborda el problema, por un lado, de la falta de lectura en el país, la falta de interés que tenemos los ecuatorianos por leer, por conseguir libros, por estar atrás de los libros, y aborda esa temática. Así es que, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntanos cómo están los preparativos para el estreno de hoy noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, para mí un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, los preparativos ya está todo listo, ya está todo perfecto y todo probado. El evento se ve que va a surgir por sí solo. Y bueno, el documental en sí fue un trabajo bastante complejo de hacer, bastante largo, aborda bastantes temas, es una cuestión que realmente nos exhorta a nosotros como ecuatorianos y nos dice: rayos, ecuatoriano, ¿qué estás haciendo con tu cultura? Adrián, te pido un favor, acércate un poquito más al micrófono para que la gente nos escuche. Perfecto, bien, que no se quede la gente con las dudas. Me comentabas antes de empezar el programa que tú eres el codirector y coproductor del documental junto con Santiago Yepes. Sí, es precisamente como tú lo has dicho. Santiago y yo empezamos, nos unimos hace poco tiempo en el proyecto del documental con una visión utópica de reinventar la pedagogía y de devolverle al Ecuador la cultura que una vez tuvo. Chévere. ¿Y la pedagogía? ¿Qué ámbito, qué campo es el tuyo? Porque es sobre la pedagogía. Sí, de acuerdo. Bueno, yo soy un estudiante secundario. Ya. De hecho, apareces en el documental, te vi en el tráiler. Sí, sí, muchas gracias. Yo soy un estudiante secundario con inclinaciones artísticas, con inclinaciones culturales desde muy pequeño. Y realmente también soy una persona inconforme con el sistema pedagógico actual. Soy una persona inconforme con la manera que tomamos los ecuatorianos a la cultura. Soy una persona bastante inconforme con ese kemimportismo que le hemos dado hoy en día a la cultura. Claro, no lo dejamos como en segundo plano. Creo que vamos a poner ahorita el... ¿Nuestro primer tema? No, más bien vamos a escuchar para que la gente se anime a venir. Lamentablemente en radio no hay cómo ver imágenes, pero vamos a escuchar el tráiler del documental para que se animen a venir. Ya saben, es ahora a las 6 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional. Ojo que es un gran escenario. Vamos con el tráiler, por favor, Daniel. Como la gente no sabe lo que es el Kama Sutra, se imagina que es un libro pornográfico. Es un libro fuera de los temas de que siempre se leen en un diario vivir. ¿Qué es esta porquería? Son libros, libros malditos. Desarrollar una política nacional que estimule la lectura. No los leemos, simplemente los leemos por obligación. Cada uno de los estudiantes de los colegios fiscales y particulares se les regale un libro. Los insumos para los libros son carísimos. Es que los buenos lectores obviamente activarán o participarán otras zonas cerebrales. Eso me parece una experiencia interesante, que ustedes puedan desarrollar algo así, ¿no? Creo que este trabajo en el país es pionero Latinoamérica es pionero. El libro es el mejor amigo del hombre. Bueno, amigos, ese fue el tráiler. Si lo quieren ver en vivo, lo pueden buscar en YouTube. Y creo que también está en Vimeo, ¿no es cierto? Sí. Como ya la gente que nos sigue ya día a día, de lunes a viernes en este espacio, un poco ya sabe, conoce de qué es la temática de nuestro programa Punto Diverso. Es el encuentro con las diferencias. Es un programa dedicado específicamente a temática LGBTI, es decir, para las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Un poco nos llamó la atención a nosotros que hacemos el programa desde la Fundación Ecuatoriana Equidad y gracias al apoyo de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos llamó bastante la atención el hecho de que en la historia, digamos, de la literatura mundial han habido muchísimos uh-huh. episodios de censura a libros que abordan la homosexualidad. Sí, precisamente. Entonces, después vamos a ver si es que eso también se aborda en el documental de ustedes. Pero primero vamos a dar lectura a una nota de prensa que para ilustrarnos, ¿no? O sea, que existe estos fenómenos de la censura, ¿no? De acuerdo. Por supuesto, mi querido Nicanor. La tienda online Amazon se ha visto envuelta en una agria polémica literaria. Al parecer, los responsables de la página web han decidido eliminar de los rankings de los libros más vendidos aquellas obras clasificadas en la categoría adultos, lo que ha dejado fuera de las listas a autores como Jorge Vidal, Oscar Wilde y Virginia Woolf. Lo que parece un error inocente ha desatado la ira de autores, editores y usuarios del portal Amazon. A lo largo del fin de semana, miles de libros han desaparecido del ranking de ventas, algo que preocupa especialmente a los escritores de esas obras, porque a pesar en esa lista afecta al criterio de búsqueda de la página web, siendo los primeros en aparecer en una búsqueda aquellos que más altos se sentían en el ranking. En el rating. John, un poco para aclarar, esa nota de prensa también ya era bastante vieja, era del año 2009, no está actualizada, pero era intencional para que veamos cómo, o sea, la censura no tiene uh-huh. año, no tiene tiempo, viene desde tiempos inmemorables. Ahora y seguirán, sí. Y seguirán. Y seguirán. Y esperemos cambiar. Así es. De hecho, tengo acá otra nota de prensa, esta sí es, también es del año 2009. Pero habla sobre también censura que se da, además es universal la censura, ¿no? O sea, uno pensaría que solo es cuestión de gobiernos autoritarios, ¿no? Entonces, o de un país. Exactamente, ¿no? Entonces, de hecho, en los Estados Unidos, que es como el adalid de la libertad y qué sé yo, también hay censura. Entonces, es una nota de prensa de 20minutos.es que se titula Una historia de pingüinos gays es el libro más prohibido en los Estados Unidos. La semana de los libros prohibidos, les recuerdo a los estimados oyentes que esto es una nota de prensa del año 2009, la semana de los libros prohibidos que se celebra en Estados Unidos anima a luchar contra la censura de obras y clama por la libertad. Desde 2001 se han censurado más de 3.700 libros en Estados Unidos, entre los que alguna vez estuvieron Huckleberry Finn, El guardián entre el centeno y algunas de la saga del mago de Harry Potter. Como cada año desde hace 27 años, la Semana de los Libros Prohibidos, un encuentro reivindicatorio y libertario organizado por la American Library Association, ha removido el ambiente cultural en los Estados Unidos. Los autores del libro más censurado, es decir, sobre la historia de los pingüinos gays, consideran lamentable que los padres lo consideren inmoral. Desde 2001 se ha solicitado por uno u otro motivo la prohibición de más de 3.700 obras literarias como les comentaba, en los Estados Unidos. El libro que en los últimos años se ha llevado el mayor número de peticiones de censura ha sido Untangled Makes Three, una historia basada en hechos reales sobre una pareja de pingüinos gays en el zoológico del Central Park de Nueva York. Sus autores, Justin Richardson y Peter Parnell, consideran lamentable que haya padres que consideren que un relato como el suyo daña el desarrollo moral de sus hijos. Pero lo cierto es que los calificativos que han vertido sobre este y otros libros no bajan del habitual calificativo de inmoral. según informó la cadena BBC. Como les digo nuevamente, esto es en el año 2009. para empezar, Adrián, cuéntanos un poquito, y en honor al tiempo, solamente tenemos, es un programa cortito de 30 minutos. Así, presentándole a la gente que nos está viendo, una breve sinopsis del documental. Ya, verás, el documental básicamente lo que trata son puntos esenciales como ¿por qué prohibir los libros? La literatura es un arte, es una belleza, también puede ser una ciencia. Y lamentablemente, quien encabeza toda esta lista de libros prohibidos, es decir, quien pide que se prohíban esos libros, aparte de ser los padres, es también muchas veces la Iglesia Católica o en muchas ocasiones gobiernos determinados en países que no comparten su ideología. Ahora, ¿qué culpa tiene el artista de pensar lo que piensa? Exacto. ¿Verdad? Y la gente tiene la libertad completa de decidir qué comprar y qué no comprar. Uh-huh. A un niño tú no le estás obligando a que compre, por ejemplo, la historia de dos pingüinos gays. Lo que puedes hacer es recomendarle, decirle, oye, ¿sabes qué? Esto es más de tu edad, esto está más a tu altura. Podría ser. Pero no, o sea, si un niño quiere leer, digamos, el Bhagavad Gita de los hindúes o quiere leer la Torah y todo, debe hacerlo. Porque es la curiosidad lo que la lleva a la humanidad más allá. De hecho, según tengo entendido y según lo que estuvimos investigando antes del programa, uno de los objetivos, ¿no?, del programa era, del documental. De tu documental, es, o sea, sopesar esto de la lectura obligada versus la lectura amena, voluntaria y con sentido. Precisamente, nosotros proponemos una cuestión más individual frente a los estudiantes, en donde se considere los intereses individuales de cada estudiante para poder medir su índice de lectura, para poder medir su criterio. Y la cuestión va en eso. Básicamente nosotros hicimos una investigación, y eso está en el documental, una investigación científica, gracias al Hospital Axis. Lo hicimos para ver qué sucede en el cerebro de los lectores. Durante 2 años, me parece que fue. Sí, durante 2 años. Y tengo una duda, el otro director de la película, Santiago Yepes, Santiago. ¿Él es doctor? ¿Es médico, licenciado, quiero decir, o no? No, él es licenciado en ciencias sociales. Ya. Y básicamente nos hemos puesto en la fase del todólogo, del médico, del psicólogo, del sociólogo, para poder analizar todos los puntos de esta problemática. Ya. Y también, como tú lo dices, o sea, la censura viene de tiempos inmemoriales, claro, y parece que seguirá por un buen tiempo. Y debemos luchar en contra de eso. Y de la libertad que tiene cada persona de elegir lo que quiere, claro, leer, ¿no? Y lo ver, que quiere leer, lo que quiere hacer. Somos únicos y un universo totalmente abierto a posibilidades. Y particularmente en el mundo artístico, o sea, la libertad de creación es lo que mueve el mundo artístico. John, la siguiente pregunta. Claro. ¿Qué apoyo recibieron para la realización del documental ustedes? Del Ministerio de Cultura, de la Casa de la Cultura y otras fuentes privadas. Otras fuentes privadas, empecemos por eso. El Hospital Axis fue quien más nos brindó el apoyo, tanto económico como de sus doctores, para poder hacer este estudio, uh-huh, dado que los exámenes costaban de $4,000 en adelante, y este proyecto fue totalmente autogestionado por Santiago. Él fue el único que puso algo aquí. Ministerio de Cultura, al inicio del programa, al inicio de la investigación, se envió también un comunicado a quienes quisieran participar, nos quisieran ayudar. Jamás existió respuesta. Ministerio de Educación, lo mismo. La Casa de la Cultura, y gracias a su presidente, Raúl Pérez Torres, nos abrió el espacio del Teatro Nacional. Un gran espacio, de hecho, ¿no? Exacto, uno de los mejores espacios en la Casa de la Cultura. Nos ayudó también con el auspicio total de algunos volantes, de la producción y todo. Ha sido un lugar bastante acogedor. Él ha sido muy bueno con nosotros, igual. La Casa de la Cultura creo que es ahorita quien más nos ha colaborado en el proyecto, sí. Me parece súper chévere. John, ¿qué te parece si vamos ahora sí con algo de música para que la gente que nos escucha no se aburra? Vamos primero con música nacional, John, porque si no, no tenemos que cumplir, apoyar el talento nacional. Por supuesto. Preciso. Buscando lo anormal, mundo escondido me quiere rescatar. Me tomas de la mano y no, ya no hay marcha atrás, yo te amo más. Aléjame de este sueño, no soporto más. Me engañaron con el viejo cuento de un príncipe azul que no existió jamás. Buen tema musical, mi duende real, ya quisiera encontrarme uno así. Señores, se han de preguntar por qué yo siempre cambio de voz. Es que es así drástica, Lula. Siempre se mete en mi cuerpo, no sé por qué. Yo, para explicámosles, pero a la persona que nos escucha, ¿quién es drástica Lula? Drástica Lula es un personaje creado por John Orozco, es un drag queen que siempre está a la defensiva, siempre está ahí defendiendo a las amigas, a los amigos, para que no sean maltratadas ni tampoco sean insultadas. Bueno, y el tema musical que nosotros acabamos de escuchar, mis radios oyentes, es de Joana Carreño, Mi Duende Real. Sigamos, John, entonces con la entrevista con Adrián. Mi muchísimas querido Adrián, gracias. Antes de continuar, Adrián, solamente agradecerte por tu presencia aquí y por el interés, ¿no? O sea, tu apertura para participar del programa. Por John, supuesto. Siguiente pregunta. Mi pregunta, mi querido, es: ¿fue pensado para la televisión o para el cine el cortometraje que ustedes están realizando? El documental, de hecho, es largo, ¿no? Es una hora veinte minutos. El documental, sí. Perdón, entonces, me equivoqué. Ya. Verás, te cuento. Aunque no creas, la verdad, no fue pensado para ninguno de ellos. Fue pensado para los profesores, fue pensado para los estudiantes, jamás pensamos que iba a llegar a un cine o tal vez, incluso pensamos que iba a quedar en algo pequeño que simplemente reproduciríamos en algunos colegios. Poco a poco las puertas se han ido abriendo, y se han dado las cosas. Parece, hoy día es el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Si el pueblo ecuatoriano está decidido a deshacerse de un índice de libros prohibidos y a simplemente abrir su mente al conocimiento, abrir su mente al arte y a la belleza que este nos ofrece, pues podría hacerse una campaña nacional, podría hacerse algo de cines, podría pasarse en las televisiones, qué sé yo, podrían pasar un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿No han pensado en circuito de festivales, particularmente en el EDOC, o sea, en los encuentros del otro cine, que es el mayor festival de cine del país? Sería súper interesante. Sí, sí, precisamente estamos pensando en EDOC, estamos pensando en otros festivales, en otros países también, para que el documental sí vaya cogiendo un poco de peso y vaya empezando a transformar la sociedad como tenemos en cuenta, ¿no? Pero poco a poco, poco a poco. Todo cambio, ¿no? Merece tiempo. Sí. Cuéntanos también, Adrián, ¿en dónde se filmó? Un poco, ¿cuáles fueron las locaciones del documental y cuánto tiempo duró el proceso de filmación? La investigación sabemos que ya fueron 2 años. Sí. El proceso de filmación, a ver, la primera entrevista que realizamos fue más o menos en mayo, junio del año pasado, si es que no es un mes antes, sí, uh-huh. Por ahí del año pasado, es decir que filmando entrevistas, el pequeño cortometraje, el tráiler, todo eso, está casi un año, unos 9 meses, 8 meses, por ahí, sí. Las locaciones principales, como se evidencia en el tráiler y para los que tengan la oportunidad de venir en el documental, son el Colegio Manuela Cañizares, yeah. Puesto que ahí estudié yo y ahí trabajó Santiago, fue el Parque de la Carolina, el Hospital Axis, algunas librerías como Mr. Books, Librimundi, que nos abrieron las puertas, los despachos y las oficinas de algunos escritores, historiadores que también nos abrieron las puertas, como Edgar Allan García, como Enrique Ayala Mora, los despachos, oficinas privadas de ellos, sí, precisamente fueron las locaciones principales. Sí, así veía en la gente que escuchó el tráiler, creo que logró identificar, o sea, algunas de las voces, ¿no? O sea, está, como tú dices, de Enrique Ayala Mora, está el doctor Acosta, si no estoy mal, también que participa, sí. O sea, que se le toma alguna declaración para que forme parte del documental. Entonces, o sea, de lo que vi en el tráiler, o sea, porque como es el estreno hoy día, yo tampoco he tenido acceso a la película. Sí. Entonces, de lo que vi, o sea, en el tráiler, o sea, se ve bastante interesante, parece que es un esfuerzo chévere. Es un, y más que nada, o sea, como yo siempre, o sea, en este espacio también, o sea, el mensaje que digo es, por favor, interesémonos por leer. Claro. Y como ya sabe la gente, o sea, que este es un espacio para la comunidad LGBTI, a mí me interesa bastante, o sea, que la gente también acceda a los libros con temática LGBTI. Por supuesto. Es una forma muy interesante de acercarse a nuestras realidades, a nuestros contextos, a nuestros problemas, a nuestras vidas. Sí. Y eso es el arte, ¿no? O sea, el arte es, te permite adquirir mayor sensibilidad frente a la vida propia y a la vida de los otros. Precisamente el arte tiene dos partes, del artista para afuera y del apreciador hacia adentro. Precisamente, y lo que pasa en un lado no pasa en el otro ni fregando, aunque quieras. Así es. Bueno, amigos, entonces ya nos quedan como los 5 últimos minutos del programa. Vamos a empezar ya un poco con la agenda. Y lo primero que quiero dar lectura es justamente a la sinopsis. A la sinopsis del documental. Dice el documental Libros Malditos o Tabúes Escondidos, codirigido por Santiago Yepes y Adrián Albuja, se proyectará este jueves 5 de marzo a las 18 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Libros Malditos es el primer documental acerca de los libros, la lectura y el cerebro del lector en el mundo. Es una investigación profunda de la historia de los libros malditos, el criterio de los mejores escritores, historiadores, poetas, psicólogos, neurocientíficos del país sobre la manera cómo a la gente se le obliga a leer obras obsoletas. A través de este documental se descubre la relación entre el hábito lector y las capacidades sociales de diálogo. Libros Malditos o Tabúes Escondidos es un trabajo que recoge experiencias reales en todos los campos. Se trata de una aproximación al desarrollo de nuevas estrategias culturales metodológicas que estimulen la lectura libre. En la apertura del evento se presentará además la banda sonora Los Desocupados con los temas No Quiero Leer y Blues por Ti. La intervención del grupo musical Ensamble Quinta Justa con el tema de Zarzuela Bella Enamorada. John, ¿qué más tenemos en la agenda para este fin de semana? Por supuesto, tenemos Delirios y Plegarias, lugar sala de exposiciones de la Área de la Mujer y Avenida 6 de Diciembre y Patria. Fecha, miércoles 4 de marzo del 2015. Me parece que se pasó, pero está hasta el 1 de abril. Hasta el 1 de abril. Sí, del presente año hasta las 6 de la tarde, ¿no? La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer invitan a la exposición de Lirios y Plegarias de las artistas María Angélica Dueñas, organizada Área de la Mujer, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingos de Casa Abierta. Por supuesto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la ciudadanía quiteña a la programación mensual de Casa Abierta, la misma que se desarrolla el segundo domingo de cada mes. Este esfuerzo de la Casa de la Cultura no es solo de la Casa de la Cultura, sino que tiene la participación de varias organizaciones y grupos culturales como el CADE, Pachacayari, Ñucanchi Alpa, Yuragalpa, Mincayani, Inti de América, Tradiciones del Ecuador, Pacarina, Pablito López y su grupo, Incari, entre otros. Esto se va a desarrollar este domingo 8 de marzo, desde las 9 de la mañana, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Y el día de ayer me pidieron un favor especial, que él indicara que justamente en esta actividad del domingo de Casa Abierta se va a hacer la Corporación Procultur, esto es Promoción Cultural y Turística del Ecuador, en coparticipación con la Fundación Colping Ecuador y la Red de Artesanos de Procultur, realizarán la 13ª, no sé si está bien dicho, el 13ª Encuentro de Integración Cultural y Productivo Mujer, Fruto y Semilla, en homenaje a la mujer trabajadora del Ecuador. Evento que se adhiere a las actividades de Domingos de Casa Abierta, como ya les había indicado. Esto es, nuevamente, para que tengan presente, este domingo 8 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Precisamente en el Ágora de la Casa de la Cultura, pero el día de hoy tenemos, John, un concierto de Pablo Alborán. Por supuesto, mi querido Nicanor. Pablo Alborán, Tour Teatral 2015, lugar Teatro Ágora, Avenida 6 de Diciembre y Patria Quito. Fecha jueves 5 de marzo del 2015 a las 8 de la noche. La Casa de la Cultura presenta el concierto Pablo Alborán, Tour Teatral 2015. Es una de las voces más respetadas y admiradas de la música. Las entradas están a la venta en Musicalísimo y... ¿Me ayudan, por favor? Top Shows. Top Shows, soy rubia. Valor de las entradas preferencial 40, 70 y 120 dólares, señores. Precios variadísimos. Prefiero ir. No tan populares, pero bastante variados. Bueno, ya ahorita sí, ya Daniel, como siempre, me está ahí cortando, diciendo nada. Solamente recordarles, estamos en ya el último fin de semana de Peluconas Light. Igualmente, este es el último fin de semana del Ecuador Jazz 2015. Así es que entren a la página web del Teatro Nacional Sucre. Ahí tienen toda la programación del Ecuador Jazz 2015. Nos despedimos, Adrián, una rapidísima, dos palabras, invitación a la gente para que venga hoy noche a la Casa de la Cultura. Dos palabras, son bienvenidos. No, a toda la gente, a todo el público en general que quiera abrir su mente, que permita encontrar el porqué del el índice lector del ecuatoriano ha bajado a 0.5 libros por año. Gravísimo. Sí, precisamente somos uno de los países que peor hábito de lectura tiene. A todos los que quieran mejorar eso, son bienvenidos a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Libros malditos o tabúes escondidos. Libros malditos. Así es, amigos. Está hecha la invitación. Nos esperamos entonces esta tarde en la Casa de la Cultura. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez, John Orozco, Hidrática Lula y nuestro querido invitado. Y a encontrarles Daniel Castellanos. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.